Luna y Río están recogiendo basura en la orilla. Tomás se acerca con curiosidad. ¿Qué están haciendo? Estamos cuidando la isla. Es nuestro hogar y debemos protegerla. Mira, por ejemplo, el molusco Perlidia es un tesoro protegido. ¿Y por qué es tan especial? Porque ayuda a mantener la salud del mar y no se le puede quitar de aquí. Perlidia aparece tímidamente desde una roca. Gracias por cuidarme, niñas. Don Grillo guía con un barco pequeño y redes. Empezará a extraer a Perlidia. Esta noche me llevaré algunos por aventura y ganar dinero. Tomás lo ve desde la sombra, preocupado. Tomás corre hacia Luna y Río, que están cerca. Don Grillo está sacando a Perlidia del mar. Vamos, rápido. Los tres llegan corriendo. Don Grillo está con una red llena de moluscos. Don Grillo, no puede hacerlo. Son animales protegidos. Su extracción daña la isla. Solo quiero ganar dinero. La isla no ha cuidado de mí. La isla nos da todo, pero necesitamos protección para vivir bien, todos juntos sin dañarla. Aprendí que proteger la naturaleza es proteger nuestro futuro. Tienen razón. Don Grillo sube a su barco rápidamente. No quiero entrar en problemas, mejor me voy. Pero no crean que estoy terminando aquí. Don Grillo se va con el barco. Luna, Río, Tomás y Perlidia miran el mar. Gracias por cuidarme, amigos. La isla solo será fuerte si todos la respetamos. Lo haré y contaré a otros niños lo importante que es proteger la isla. La naturaleza nos da vida y debemos cuidarla con cariño. Aunque a veces haya quien no lo quiera, entre todos podemos protegerla. ¿Ustedes también ayudarán a cuidar el planeta? She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain.